eres un señor pequeño. Oficial, déjeme cantar mi canción. Señor oficial, déjeme ser como yo soy. Señor oficial, hombre, te la asociación de 90 piquetes, cabrón. Déjame cantar mi canción, señor oficial. Déjame ser como yo soy, señor oficial. Hombre, te acustizo hace tiempo la cosa que yo hago hoy. Buenas, señor oficial, hola, ¿qué tal? ¿Por qué me detiene y ahora el carro quiere rebuscar? No entiendo. Si al día tengo todos mis documentos, ¿será por pauta o será por mi atuendo? O es porque soy artista, tal vez, pero no ando con percose y la corteje la pique por matar rima. Tiene ese humildemente trabajando en lo que el pote crece, pa' darle a la familia y lo que merece. Lo que yo hago no es un delito, chico. ¿Cómo te explico que me busco el peso pa' que esté el día, mi chamaquito? Las cosas cambiaron. Los delincuentes en Puerto Rico usan corbata y con el sueldo del pueblo se hacen más ricos. Tú no veo, te hace el ciego y hace tu intención buscarme por los tatuajes o por lo que hablo en una canción. Y está cabrón que ustedes le presten más atención a lo que canto en vez de estar pendiente a la corrupción. Como si los artistas fueran los culpables de todo este desmadre, de que los fondos de educación no estén estables. Soy de los que piensan que después de eso y la salud, lo más que importa es el deporte, vos pa' la juventud. Saco el celimar, corrín, llamo al abogado licenciado. Quieren voltearme, están autorizados, tato clean. Saquen la KTM, por trail la Harley, que yo ando por San Juan con 100 motoras, Flow Ray Charlie. Señor oficial, déjame cantar mi canción. Señor oficial, déjame prenderle un blon. Yo no le hago daño a nadie y tengo educación, y lo que canto es lo que me sale del corazón. Señor oficial, yo también tengo mi derecho. Mandado 100 multas y las 100 las pagué. Las pagué. Señor oficial, no le estoy faltando el respeto. Yo solo se la canto como es. Yo canto trap, eso no es nada. También soy como un empresario. Yo también tengo dinero y pago tasas a diario. Y eso es rutinario, me conocen en el dispensario. Siempre me dan un pasto que no está ni en inventario. Salgo para el estudio a ubicar el pan. Me monto en la RAM. No soy fugitivo, pero me siguen los fans. Esa es la razón por la cual son G5 los cristales. No es porque anda haciendo cosas ilegales. A lo mejor la ande con par de putas fumando juca. Señor oficial, no es que le discuta, pero por ahí en la calle hay par de hijo de puta. Y usted jodiendo al que la vida disfruta. No creo que sea justo que me juzguen solo por su gusto. Sembré la semilla y ahora lo que nacen son arbustos. Yo solo soy un producto más real que ustedes, que a veces salen corruptos. I'm done. Everything real. Me quedo. No capiamos feca. Never. Feca never. Feca never. Feca never. Feca never. Indicando de Billionaire. Feca never. What up?